Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Estrella del Espectáculo. ¡Mi buen hombre! Por una calle, 25 centavos. ¡25 centavos! ¡Es un robo! ¡Le pagaré! ¡Pero no recibirá propina! ¡Es suficiente con que haya tenido el honor de tener a una celebridad como yo en su taxi! ¡Pato Lucas! ¡Estrella de este show! ¡Mire! Ahí dice Bugs Bunny. ¿Qué? ¿El nombre de ese conejo sobre el mío? ¡Yo soy la estrella! ¡Esto lo voy a arreglar! Pero, Lucas, pagamos de acuerdo con el poder de atracción. ¿Ah, sí? Ese conejo no podría traer ni moscas así estuviera cubierto de miel. Muy bien. Esta función probará que yo soy la estrella. Bugs, este es el mío. Solo puede haber una explicación de que haya azulejos blancos en mi camerino. ¡Claro, es un baño! De no estorbarme con esas enormes patas. Lo intentaré. ¡Entramos! ¡Escucha eso! ¡Me adoran! ¡Estoy harto de los que se aprovechan de mi talento! ¡Ahora es tu propio baile! ¡Te reto! ¡Baila si no eres un cobarde! Si les gustó eso, deben estar hambrientos de algo realmente bueno. ¡Los impresionaré! ¡Música, maestro, por favor! ¡Mi menor! ¡Ingratos! El Pato Lucas y sus palomas entrenadas. Pues colocaría un voluntario en esta caja y procedería a cortarlo a la mitad. ¿Qué? ¡No me digas que vas a hacer ese viejo truco de cortar a la mitad! Sí, si consigo un voluntario. ¿Voluntario? Yo seré tu voluntario. ¡Todo esto es una farsa! La forma en que se hace es muy simple. Pies falsos de un lado y yo estoy todo encogido de este lado. El truco más viejo del mundo. Su turbante también es falso. Es solo una toalla de hotel. ¡No le aplaudan! ¡Miren! ¡No estoy cortado a la mitad! ¡Dejen de aplaudir! ¡Es falso! ¡Qué bueno que tengo seguro médico! Y después de mi canción, les tocaré el xilófono. ¿El xilófono? Me desharé de ese conejo y parecerá un accidente. Cuando él toque esta nota, en lugar de un xilófono, estará tocando un arpa. Con el permiso del amable, les tocaré una canción infantil. Bobo Bobo trata otra vez. ¡Uy, no, conejo tonto! ¡Es así! Obligarás a hacer un acto que tenía guardado para una ocasión especial. Y trata de superar esto. Ahora presentaré un acto que ningún otro artista se ha atrevido a ejecutar. Pero antes debo pedirles a los que sean débiles de constitución que salgan del teatro para esta presentación. ¿Luces? Gracias. ¿Una música apropiada, maestro? Gracias. Primero, toma una generosa porción de gasolina. Luego, nitroglicerina. Una buena cantidad de pólvora. Un poco de uranio-238. Sacudo bien. Enciendo un fósforo. Chicas, sostengan a sus novios. Trago el fósforo. ¡Explosiva, Lucas! ¡Les encantó! ¿Y quieren más? Lo sé, pero solo puedo hacerlo una vez.